Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros que se dan cita a este compartir de este espacio llamado Historias Comunes. Una compartida de compañeros que supieron hacer camino en esto de no vivir por vivir, en esto de humanizar la vida pensando en el otro como en uno mismo. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hace 3 años que caminamos con Historias Comunes ya y no dejo de aprender y sorprenderme de tantas voces que con su vida dan cuenta de las historias de nuestros pueblos, de sus opresiones tan comunes, tan históricas, de sus luchas y resistencias también, que nos cuentan estas voces de esas niñeces felices aún en la pobreza con nostalgia, de los juegos trocados por resistencias, por lucha por la sobrevivencia, por lucha por la justicia social, de esa indiferencia social mutada en compromiso. Niños y niñas que nacieron para ser oprimidos, explotados, mano de obra no pensante, ignorantes inducidos de la realidad, sumisos asumidos a los intereses del amo, de esa minoría que se cree dueña de todo. Que en la cadena de servicio que le ofrece el sistema hasta pueden ser convertidos en verdugos de su propio pueblo, porque navegan en un río que los lleva a eso. ¿Cómo no sentir admiración entonces por aquellos que expresan y representan el latir de dignidad de nuestros pueblos? Que abrazan el ríspido camino de ser libres en las condiciones más adversas y de sentirse también el otro asumiendo su defensa. Son miles y miles estos compañeros, pero así y todos no son muchos. Son anónimos, pero los suyos los reconocen porque son honesto por convicción, porque son justos por sentimiento. Aprendí de ellos que sus corazones laten en otra sintonía, que poseen una sensibilidad a la que el común no llega, que pueden ver lo que la mayoría no logra, que pueden creer que los sueños son realizables con su lucha, aún en la adversidad, a la que saben reponerse como nadie, que saben colocar un ladrillo sobre otro en la esperanza. En estas historias comunes, su conciencia es su libertad y es un camino sin retorno para ellos, porque construyen con el otro a sabiendas que ellos no verán el cielo, pero que otros sí sobre los cimientos que ellos dejan. Estas mujeres y estos hombres que eligen estas vidas para vivir en un contexto donde la mayoría no ve el camino, me llena de admiración. Vaya hoy en este momento de reflexión de Historias Comunes este pequeño homenaje a ellos, a los de abajo, a los que luchan siempre por una humanidad justa y sin privilegios. Nos visita hoy en Historias Comunes la compañera Berta Oliva, luchadora histórica de Honduras por la memoria, los derechos humanos y hoy enfrentando la estructura narcofascista dejada por el gobierno anterior, que se niega a abandonar sus privilegios de clase. Berta es coordinadora general de COFADEP y miembro de la Coordinación General del CCC, la Convergencia contra el Continuismo. Bienvenida, Berta, a Historias Comunes. Thank you. comunes, su suerte en el guión universal. Berta, bienvenida a Historias Comunes, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta compartida que vas a hacer con nosotros del trayecto, de la historia de tu vida. Para mí es un placer en particular de tener una voz de Honduras, una voz de lucha, una voz de las luchas por derechos humanos, la lucha por las memorias y la lucha política de Honduras, de una Honduras que está tan ahí en pelea metro a metro ahora, actualmente. Así que bueno, muy bienvenida. Te voy a preguntar para que te vayamos conociendo todos. El programa lo escuchan muchos compañeros de distintos territorios de Latinoamérica. Y entonces a través tuyo vamos a conocer un poco Honduras. Cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo era el medio en que naciste? ¿Cuál es tu origen social? ¿Cómo que hacían tus padres? Porque ese hecho en sí mismo ya es una impronta que nos atraviesa toda la vida. Entonces cuéntanos un poco cómo era tu familia y en qué contexto naciste. Primero, Osvaldo, gracias. No. Y más gracias por la paciencia que has tenido para lograr que nos pudiéramos conectar ahora. Eso indica que sos un gran comunicador, porque en ningún momento has expresado un malestar para que tu entrevistada no se sienta mal. Y eso hay que decirlo de entrada. Gracias. Realmente la pregunta que me haces me estás obligando a que piense un montón de años atrás. Pensar en mi niñez es cosa no fácil, pero lo vamos a intentar. Mira, yo nací allá por los años 50. Un poquito del pico del 50 cerrado. Dicen que las mujeres nunca debemos decir la fecha exacta de nuestro nacimiento, porque si cuenta eso es capaz de otras cosas. Pero ya te puedes imaginar entonces. Nací en un 7 de marzo. Por lo tanto, soy pisciana. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es en el lugar exacto donde nací. Nací en una comunidad, no más de 80 casas. En el departamento de Olancho, en el municipio de San Esteban. Esto no me gusta casi como contarlo, porque es bueno que lo digan otros o otras, sino yo. Pero bueno, me toca. Y cuando toca hay que decirlo. Soy la quinta hija de 16 partos que tuvo mi madre. O sea, nací en un hogar nutrido de familia. 16 hermanos. El vientre de mi madre tuvo 8 mujeres y 8 varones. Ah, parejo, parejo. Sí. Y tuvo casi siempre sus partos intercalados, un hombre, una hembra. Y así. En Soy ¿Eran campesinos? ¿Eran campesinos hija tus? de, sí, sí, era, soy hija de la primer maestra que llegó a la comunidad donde yo nací. Ah. Hija de un hombre que nunca se avergonzó de su origen. Era un campesino, si es que así se le puede llamar, y así inició, pero fue un hombre que marcó desde primeras, en su juventud, diferencia, ¿no? Él luchó por ser más que un campesino y nunca ser un obrero asalariado. Y eso hizo que entonces ese señor tenía grandes desafíos y grandes responsabilidades. Año a año le nacía un hijo o una hija. Claro. Y él decidió que mi madre dejara de enseñar a la comunidad como maestra porque suficiente tarea tenía con el Con producto que 16 estaba años. viniendo. Pero cuando nacimos, esos son los recuerdos más bonitos de mi vida que tengo. Un hombre que era mi padre, fuerte, seguro, recto, luchón, franco, valiente. Mi madre, una mujer maestra, rescatada, muy recatada, pero también valiente y dispuesta, muy dispuesta a fortalecer su hogar y fortalecer sus hijos. Así nacimos y desde luego nunca, pero fue nunca, Osvaldo, que yo recuerde, nos faltó nuestro plato servido al gusto. Ah, mira que Entonces, 16 nunca. hijos es un montón para de bocas para alimentar. Sí. Y aparte con esa autonomía que decidió tu padre, decir, yo voy a producir los alimentos que van a consumir sería. Esa fue la decisión y lo llevó siempre. Pero cuando tuvimos un poco de uso de razón, cuando ya estábamos listos para iniciar el conocimiento en la escuela, pues a él le parecía prudente, en vez de mandarlos a la escuelita de la comunidad, habilitar una de las piezas de la casa para que sus hijos recibieran clases en su casa. Ah, claro, tenía la maestra ahí. Tenía la maestra, pero ya no era la maestra, sino que era el maestro de la comunidad, el que hacía su horario y luego cumplía con ellos y después iba a enseñarnos a nosotras, con el mismo Ah. maestro de la comunidad. Y él también tenía como meta, junto con mi madre, que aún ella vive con 96 años, que tenía que sacar a sus hijos e hijas de esa comunidad meramente, casi inaccesible, inaccesible, ¿no? Porque era muy lejos. No había carretera, no había agua potable, no había luz, pero sí había todos los recursos naturales muy, muy, muy lindos. Ahí nos vamos a detener un poquito, Berta, porque vos dijiste que tenías recuerdos muy bonitos. ¿A qué lo asociás vos a esos recuerdos bonitos, digamos, al entorno familiar, al medio natural en que estabas, a esta posibilidad de alimentación rural que tenías ahí, a una mezcla de todo eso? ¿Qué es lo bonito que te rescata de esa infancia? La mezcla de todo eso. pero más aún el compartir que nos enseñaron tanto mi madre como mi padre con el resto de la comunidad. Vivíamos nos hicieron y nos enseñaron a vivir en comunidad. Y eso significaba compartir inclusive los alimentos. Ya para ese momento, en esa época, pues teníamos la suficiente razón y conciencia como para pensar que los jóvenes de nuestras edades a veces no tenían el plato asegurado. Pero con ellos, con la decisión que habían tomado mis padres, ellos no se acostaban sin cenar. Entonces, la mezcla de el tema de la naturaleza, que era, crecimos entre dos pequeños riachuelos que allá se conocían como quebradas. Pero también yo aprendí, porque era muy inquieta, siempre dijeron que fui diferente y por eso no, casi las energías las gastaban más en mí para corregirme o para controlarme. Yo desde muy pequeña me gustaba montar a caballo, porque mi papá era un hombre que tenía buenos caballos, él era un buen jinete y yo quería ser una jineta como mi padre. Y así fue, lo hice. Y entonces crecí entre riachuelos, caballos, ese era el medio de transportarse. Además me gustaban los caballos, entre más los que usaba mi padre porque eran sus caballos de montar. Ya para todo esto, no sé cómo decirlo, mi padre era un líder local. Era un hombre respetado, querido, y sí teníamos algún tipo de facilidades que marcaba la diferencia. Éramos los hijos de ellos, o sea, los hijos de Don Tránsito y los hijos de Doña Pina. Pero nos enseñaron a ser profundamente humanas y humanos. Luego, bueno, esa fue toda mi. Nunca fui una brillante estudiante, no lo fui, porque siempre tenía interés, no lograba concentrarme, y por no lograba concentrarme porque estaba pensando que tenía que salir para montar a caballo, que tenía que salir para agarrar, por ejemplo, mi padre siempre manejaba armas, agarrar armas para ir a disparar y tener una buena puntería. Y cosas así que me inquietaban, ¿no? En aquellos Está, tiempos. sí, y la escuela primaria la hicieron toda ahí en el aula esa que había habilitado tu padre. Toda la los primeros hasta el tercer grado. Después se acondicionó la escuela comunitaria. Y fuimos a la escuela comunitaria ya mejor acondicionada. En nuestra comunidad no había el sexto grado, sino que se llegaba hasta cuarto y con suerte al quinto grado. Eso significaba un esfuerzo sobrenatural si mi padre quería que nosotros. O nuestros padres querían que nosotros no creciéramos, que solo hiciéramos sexto grado, que solo hiciéramos quinto o cuarto grado. Y como éramos muchos, entonces era por tandas, que había que sacarlos al pueblo para que hiciéramos el sexto grado. Y así fue. Pero luego nos sacaron ya a la capital del departamento, ¿no? Y es como empezamos a dispersarnos. Cuando era momento del colegio, fuimos los primeros, además, hijos de esa comunidad y de esas comunidades que salimos a hacer estudios secundarios fuera, Ajá. ¿Y en porque cuál? en el municipio no había colegio. No había colegio. ¿Y a cuánto le quedaba tener que ir a estudiar el secundario? ¿Cuántos kilómetros le quedaba? ¿Qué distancia? No, no, no, no, era irnos y regresar cuando había feriado, en Semana Santa, el Ah, ya 11 en se junio. quedaban. Ya nos quedábamos, no había forma. Eso implicaba costos enormes adicionales para nuestros padres, ¿no? Porque en algunos lugares estábamos, tenía amigos y nos acogían. Pero no significaba que mi papá se desentendía, era al contrario. Él decía que mejor pagaba que estar entendido. ¿Por qué? Porque gastaba más, porque continuamente estaba mandando tanto dinero como comida de todo tipo. Y además había que pagar los colegios, porque muy pocos habían colegios públicos en esas comunidades. Entonces él tenía que pagar colegios. Y cuando fuimos creciendo la mayoría, él siempre decía que sus hijos no deberían quedarse y que el que no estudiara era porque, pues, no era porque no había hecho el esfuerzo o ellos el esfuerzo, sino porque uno había decidido. Con eso nos fue como marcando la vida de la responsabilidad de verlas diferencias, pero además los niveles de conciencia, porque sí sabíamos el alto sacrificio que ellos hacían para mantener, digamos, por tandas, seis, sacar los primeros seis hijos, porque íbamos seguidos, ¿no? Y luego unos estaban en una ciudad, otros en otra ciudad, para llegar a cualquiera de esas ciudades. Teníamos que ir en avión, en avioneta. Mi papá tenía que pagar avioneta para trasladarnos, Ah, porque no habían carreteras en ese entonces. le salía fortuna, le salía entonces llevar los seis chicos. Sí. No íbamos en. No había carretera, entonces era en avión o en avioneta. Y por eso también significaba que no podíamos estar Que se quedaran. constante en la comunidad. Y esa fue como nuestra niñez, pero siempre estábamos, por lo menos de lo que yo recuerdo, estábamos siempre deseosas y deseosos mis hermanos que se llegaran los periodos de vacaciones Para para volver. encontrarnos en la casa. Porque ahí teníamos todo, ahí teníamos, bueno, desde pelearnos entre nosotros mismos, desde escuchar radio colectivamente, porque en ese momento, en aquella época, cuando nosotros iniciábamos, en nuestra comunidad lo que se escuchaba era Radio Habana, Cuba. Ajá. ¿Por qué razón? No me preguntes. Pero además el único radio que había para escuchar era el radio que mis padres tenían. Ajá. O sea que digamos Entonces, que cualitativamente te escuchaban buenas radios. Estamos hablando ya en la década del 60. sí. Entonces ahí nosotros escuchábamos las reflexiones y los comentarios que se hacía de todo lo que se movía y se decía a través de la radio de Radio Habana, Habana. Entonces, así crecí Con entre 16 hermanos. luego de estos 16 hermanos, eso sí, creo que hay que decirlo porque parió 16, pero sobrevivimos 12, de los cuales ahorita somos 9 hermanos. Ajá. Pero esos cuatro murieron cuando era muy chiquito. Muy pequeñitos y murieron pequeños. Uno murió de. La que murió más grande fue de 7 años. Y los otros dos ya murieron, ya siendo. Uno ahora va a cumplir 3 años de haber muerto. Y el otro murió, ya era ingeniero. Ingeniero agrónomo cuando murió. Y entonces quedamos por mucho tiempo 10 hijos, ahora somos 9, por mi hermano que hace 3 años murió. Entonces, en el. Berta, mira, vamos a ir un pequeño corte y después me cuentas cómo fue ese secundario, cómo fue ese desarrollo de tu casa para instalarte en una no localidad para estudiar que debe haber sido en cierta manera impactante para vos, o sea, esa separación. Sí. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en vivo su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad. Un verde Brasil, besando Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hasta la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Radiosemilla.com.ar. Berta, me decías que te ibas a estudiar sexto grado a una localidad retirada o a la ciudad del departamento, si ibas a estudiar a secundaria. ¿Te fuiste con tus hermanos más grandes? No, ¿No? Mis hermanos más grandes los mandaron a otro departamento. Mis mayores. A mí me mandaron a la cabecera departamental que hice mis años secundarias en el colegio del departamento de Olancho. O sea, fui a una casa de una familia amiga de mis padres. ¿Y ahí Fue muy fuiste duro. solo? Me fueron a dejar ellos, mi madre. Pues estuvo 3 días, me dejó y adelante, hermano. No conocía a nadie, no conocía ni siquiera a la señora. Eran amigos de mis padres, pero no, nosotros, yo no las conocía. No conocí nada. Mis padres me dijeron, aquí se queda, aquí. Y bueno, a partir de ahí fue la decisión de luchar por la vida, luchar por marcar diferencia con el corazón partido, porque extrañaba la ruralidad, extrañaba mi casa, extrañaba mi familia, extrañaba el jugar, extrañaba todo. Pero tenía una determinación de mis padres que tenía que estudiar. Mi padre decía, vamos a sacar especialmente a las mujeres, a las hijas mujeres, porque no queremos que se vayan a casar con estos que las van a ser madre, decía. Entonces, él le apostó a formarnos a nosotros, las mujeres, para que no vernos casadas con la misma gente que había, y no era por discriminación, era porque quería que nosotros nos superáramos. Y así, esas palabras siempre venían a mí a desafiar el miedo que le tiene uno a imagínate que yo no había estado nunca en un lugar con luz eléctrica. En mi pueblo y en mi comunidad era con candil. Yo no sé si tú sabes qué son los candiles. Sí, claro que sí. O con lámparas de queroseno. Sí. Eso era así, nos alumbrábamos, así estudiábamos. Venir de ahí a encontrar luz eléctrica no es un impacto fuertísimo. Y por eso creo que sí, la ciudad es dura para cuando uno viene del campo. Solo la determinación de la preparación es que puedes hacerte cambiar. Pero lo que sí era clarísimo que no teníamos, no me puedo considerar que teníamos muchas privacidades, o sea, que estábamos privadas de muchas cosas. No teníamos las condiciones para estudiar, porque nos las daban nuestros padres. ¿Qué quiero decirte? Que nos daba quizá temor o pena a un bar, un lugar, una glorieta, porque veníamos del campo, pero no porque no teníamos recursos. Claro. Porque, claro, no es lo mismo crecer en el campo. Y no solo en el campo, sino en una comunidad, a venirte a la ciudad. Sigue no siendo lo mismo, a pesar de los avances, esa desigualdad se sigue manteniendo y sigue no siendo lo mismo. Quizá más atemperado por los medios de comunicación y todo lo demás, pero sigue siendo para hoy en cualquiera de nuestros países, un joven que viene de la ruralidad, que viene de alguna comunidad en la provincia, sigue siendo un impacto fuerte venir a la ciudad. La dinámica que hay acá es brutal. Entonces, sí, sigue habiendo esa desigualdad. Sí. Con lo único que ahora hay más avances en la parte tecnológica, ¿no? Y llega, pero casi no siempre llega a las manos de las grandes mayorías. Las desigualdades siguen siendo y se siguen viendo y siguen marcando. Y bueno, entonces ahí, ¿verdad? Continuó estudiando, pero mis padres continuaban pensando en ver cómo unificaban a sus hijos porque estaban en diferentes departamentos. Es como ellos deciden comprar una casa en Tegucigalpa para que todos sus hijos volviéramos ángeles sin ellos, pero que estuviéramos juntos. Para que los que tenían que ir a la universidad, porque se fueran en la universidad, los que teníamos que ir a la escuela y los que teníamos que ir al colegio. Nos volvieron a unir, compraron una casa en Tegucigalpa para que aquí estuviéramos arañándonos de nuevo, pero juntos, peleando, pero juntos. Eso fue también otra parte bonita, porque ahí cuando nos caemos ya a principios de los 70 en Tegucigalpa. Encontrarnos fue maravilloso. Y lo otro, la responsabilidad que nos hicieron que asumiéramos desde tempranas edades. Nos enseñaron a cuidarnos, a querernos y a luchar entre nosotras mismas. ¿Qué edad tenía cuando llegaste a Tegucigalpa? Era una loquilla de 16 15, años. 16 años. Plena adolescencia. ¿Y Adolescencia. qué situación se vivía en ese momento, en el 70, en Honduras? ¿Qué situación política, social se estaba viviendo? ¿Qué En recuerdas tú? principio. Mira, en principio ya teníamos algunas inquietudes. Ya habían inquietudes. Ya aquí, ya para en esa, antes de llegar a Tegucigalpa, ya tenía por lo menos algunas inquietudes clarísimas. Recuerdo que empezamos a leer clandestinamente la teoría de Marx. Empezamos a ver y empecé a sentir y a vibrar y a entender las profundas desigualdades que vivíamos y que se vivía. Por supuesto, eso era como pecaminoso leerlo, y mucho más grave decirlo. Había que leerlo en clandestinidad, discutirlo y analizarlo en clandestinidad. Y no contarlo. ¿Cómo le íbamos a contar a nuestros padres? Y ya vine aquí a Tegucigalpa, pues ya había hecho uso de esa lectura, porque ya en Honduras estaba caminando y pujando el tema de, y ya entendía, ya había el Partido Comunista. Y bueno, estaba el tema de las desigualdades de la tierra, la lucha por la tierra y que la acaparan unos pocos. En ese tiempo era más evidente, aunque a veces me resistía, porque claro, mi padre tenía tierra. Y aparece entonces, era un señor que tenía tierras. Tenía ganado, tenía comodidad, teníamos comodidad. Vengo de un hogar donde nunca tuve privacidad. No estuve privada de nada, pero no estuve con. Nunca empecé a ver. Casi siempre me fui a ver por qué nosotros teníamos y los demás no tenían, a querer entender esa desigualdad. Aunque no era fácil entenderlo. Y te digo esto porque imagínate, para en aquel momento un señor de donde te digo que vengo, mis padres, comprar una casa en la capital no es fácil. En una zona que todavía sigue siendo una zona no de las mejores, pero de de clase media, donde nunca estuvimos en peligro por ser una colonia marginal, ¿no? Entonces ahí yo no sé cómo contártela, cómo poder ver que había que trabajar también para que que los demás pudieran tener. Y fue ahí donde yo, ya en los 70, cuando vine, acá pues siempre quise ser libre, no depender de mis padres. Empecé a querer trabajar y estudiar. Lo hacía, pero claro, no era lo mismo recibir, no era lo mismo recibir el dinero que hacer el dinero. No era lo mismo recibir y estudiar, que hacer y estudiar. No era lo mismo. Pero creo que todo eso me fue consolidando, me fue viendo y fui entendiendo. Y creo que mi opción siempre estuvo definida. Nunca creo he puesto en duda y ni me he arrepentido de pensar que hay una mala distribución de la riqueza en nuestro país, que hay Ahorita, una, sí, que estas hay inquietudes injusticia. que vos decías que por ahí te movilizaron, que por ahí te motivaron antes de la lectura, tenía que ver con lo que vos veías en la realidad. O sea, vos te dabas cuenta en la realidad que había esa diferencia. Claro, leerla y vivirla y saberla, entonces te compacta y te interpela. Entonces yo desde muy temprana edad fui interpelada por lo que leía, por lo que vivía y por lo que mi corazón sentía. Eso es así. Claro. Y claro, entendía que las cosas no podían cambiar de golpe, pero que yo sí estaba consciente que no podía saltarme a otro lado porque yo no podía dejar lo que conocía, lo que había leído y lo que había vivido atrás. Y entonces, tenía que digerir todo aquello, fue todo un proceso. Y luego cuando ya venimos aquí, ya se habían dado fuertes confrontaciones de campesinos, de los campesinos o de los terratenientes contra los campesinos. Habían habido masacres fuertes donde yo había visto, donde sabía con claridad toda la brutalidad que significaba lo que era organizar a los campesinos para reclamaciones colectivas y que eso les había traído a unos la muerte y a otros la privación de libertades, la persecución. Eso aquí se vio, lo vivimos nosotros desde, o sea, yo ya a los 74, 75, eso, 73, estaba más que clara que el poder era para ellos. Y un reducido grupo y no para la gente que lo necesita. De eso sí, siempre estuve clara. Pero era bastante difícil confrontarlo porque mis relaciones en mi departamento y en mi municipio, pues era casi con terratenientes. Eran terratenientes. Cuando digo mis relaciones no eran tanto las mías, Sí, sino la de tus padres. ¿Y padres. tus hermanos, alguno de tus hermanos tuvo estas inclinaciones como vos, o fue a vos nomás que se te ocurrió? ¿O tus hermanos las veían y lo compartían contigo? Como éramos tantos. Pues algunos sí, otros pues casi como que me miraban la oveja negra. Pero podía más el cariño, en aquel momento podía más esos lazos que habían fundido nuestros padres que lo que realmente ellos miraban que yo estaba sintiendo, pero había unos que sabían, que entendían y que, claro, eran más cautos que yo. Y a finales de los 75, 76, 78 y todo esto, no hay que olvidar. Todo lo que aquí, a mí me inquietaba, todo lo que viví, se pasaba en Argentina, lo que pasaba en Chile. Y eso me inquietaba. Pero lejos estaba de imaginar los inicios del mismo. Pero sí me inquietaba. Y después lo que pasa ya en la región centroamericana. Y eso me obliga a no ser indiferente. Y luego, pues que ya, cuando te digo a no ser indiferente, es que había que ser solidaria había que ser solidaria con lo que se estaba viviendo en Nicaragua, por ejemplo. Cuando se venían a alguna gente a tratar de descansar, a tratar de recuperarse, a sanar algunas heridas, y si era posible, yo tenía que estar en el. Había que ayudar, ¿no? Si me habrás visto en alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando. Cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño

y qué estaba pasando en Salvador también. En Guatemala. Y en Guatemala, cierto. No era, mira, es que en el... Ya cuando nosotros... llegamos a Tegucigalpa, habían, ya estábamos, era los 70, ¿no? A principios de los 70, estaba toda una, casi toda una dinámica y aquello como que no lográbamos entender, pero sí, sí era real, ¿no? Lo que se vivía en la región. Uh-huh. En el... Yo tenía, voy a decirte, nunca estuve organizada en determinado frente estudiantil, para decirte. Nunca. Uh-huh. Durante mis años de estudio de secundaria, nunca. Lo que sí era solidaria con las frentes estudiantiles. Y cuando te digo solidaria, por ejemplo, en uno siempre, los frentes estudiantiles siempre andaban buscando una resma de papel, tinta para el mimeógrafo y cosas así. Entonces yo buscaba cómo darle la resma de papel, buscaba cómo proporcionar la tinta, buscaba cómo proporcionar los materiales para hacer las pegatinas, para hacer, eso sí. Pero no estuve, nunca milité en un frente estudiantil. ¿Nunca tuviste orgánica, digamos? No, no lo fui, porque para mí siempre creía que, siempre creí que uno no necesariamente teníamos que tener una vida orgánica y que a veces podía ser más útil estar en la retaguardia, que frontal, siempre creí. Pero en ese momento yo tenía teníamos como familia el vecino, uno de los mejores hombres organizados. Y él vio en mí, de repente, cómo podíamos hacer un trabajo. Y yo, pues, desafié todo lo que pude para apoyar, porque creía que ahí era donde se podía colaborar. Y entonces ahí empezamos ya con los estudios, con el tema organizativo, con el tema conspirativo. Uh-huh. Y no solo eran los estudios para la formación política, sino con los estudios para lograr entender y asumir postura política y postura de clase. Es en el, ahí sí ya estaba convencida que yo era otra, que había decidido renunciar a las frivolidades de la vida. Ahí ya decidí, ya supe. Que mi suerte estaba definida. Yo misma la había definido. Porque creía que ese era el camino para que las mayorías tuvieran mejores condiciones. Y como estaba convencida de eso, pues no tuve nunca miedo a hacerlo. Actuaste en consecuencia. Exacto. Uh-huh. No tuve miedo a hacerlo. Eso no quiere decir que no he tenido miedo ni en aquel momento ni ahora a morir, lógico. Y tampoco quiere decir que los riesgos no existían, porque los riesgos existían. Existían. El compromiso de vida era eso. Ya, y ahí yo entendí que esa era mi religión. Que no era ir a la iglesia a porrearme el pecho. No, no, mi religión era esa. Mi destino ya estaba marcado. O sea, mi suerte, mejor dicho, ya estaba tirada. No tenía... Nunca me puse a pensar qué explicaciones podía darle a mis padres. Y decía, si me piden una explicación, la encontraré en el momento. Tampoco siempre arriesgué todo, por ejemplo. Vaya, para decirte algo, una vez estuve en la casa de mis padres, en un periodo de vacaciones de mis hermanos, que se fueron todos de vacaciones, como te hablé al principio, que esperábamos las semanas de vacaciones. Tuve a compañeros dentro de mi casa, aún sabiendo que mis padres podían llegar y que si se daban cuenta, pues a saber qué iban a hacer conmigo. Tuve compañeros para que se recuperaran de heridas. Y hasta ahora lo digo. Casi nunca lo digo. Y así fui creciendo en compromiso. Luego creí que eso era por lo que se estaba viviendo en los vecinos países. Pero empezamos a ver algo interno de nuestro país y se estaba viviendo situaciones no de guerra, ¿sí? Pero sí de violaciones graves a derechos humanos. Y que habían más desigualdades que los países que estaban luchando. Claro. Que había una guerra. Había más desigualdades. Más injusticias. Y empecé a ver cómo el territorio de Honduras se prestaba para acoger a los que estaban aniquilando a nuestros pueblos vecinos. Empecé a ver cómo la contrarrevolución avanzaba en Honduras y cómo el daño que estaba causando en territorio hondureño. Pero claro, esto no salió porque yo era una líder, no. O sea, esto sale porque teníamos pláticas con mi vecino en ese momento, que lejos estaba de imaginarme que en poco tiempo iba a ser el compañero y que me iba a convertir en su esposa. Entonces, él era un militante, un revolucionario, yo no te puedo decir comunista, era un revolucionario, hermano. Uh-huh. Donde creía que en ese momento, que la única posibilidad era la lucha armada, y que estaba consciente de la necesidad imperiosa de la misma. Y que había que hacerle frente organizadamente, y para eso entonces él estaba creando las condiciones, no yo, él y su gente, yo no. Yo simplemente era una simpatizante y admiraba esa causa. ¿Y él era vecino de tu casa de Tegucigalpa? De Tegucigalpa, ajá. Era vecino. Entonces, él, pues, Porque si ya había un movimiento social organizado en esa época en Honduras, digamos, que pasaba por organizaciones políticas y también pasaba por sacerdotes del tercer mundo que tenían bastante trabajo rural ahí en Honduras. Claro, y ya está, había toda una, había casi como una complicidad, digamos, solidaria, ¿no? Con las luchas que se emprendían en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua. Y para esto era todo ese trasiego, si es que podemos decir, de complicidades que se venía desde Costa Rica para ayudar con todo tipo de material a cualquiera de estos pueblos que estaban alzados. Entonces, por lo tanto, aquí era como el epicentro, porque era fronterizo, para la conducción de este tipo de apoyo a las fuerzas revolucionarias de estos países. Y lógicamente, aquí entonces ya estaba ya en los, para los 80, donde la peor agresión que creo que hizo como que reaccionáramos fue el inicio de la instalación. Primero, el despojo de los campesinos y campesinas del Valle de Comayagua para instalar la base militar de Palmerola en los primeros años de la década de los 80. Cuando ya se instala oficialmente es creo que fue a principios del 83, 84. Pero previo había el despojo de las, y era de la clase, de las mejores tierras casi. Eso ya te, cuando vos ya tenés un nivel de conciencia, sentís que te han pisoteado en lo más puro de tu dignidad. Y antes de todo esto, pues claro, el que se convierte después en mi esposo, pues estaba, había, tenía la organización, la URP, que era la organización política. Ajá. La URP era la Unión Revolucionaria del Pueblo, que tenía inclusive su brazo armado, que era el MPL, el Movimiento de Liberación Cinchonera. Y también habían otras fuerzas políticas revolucionarias que se estaban en proceso de gestación en nuestro país. Sí. Sí, porque aparte ahí tenían un ejército totalmente comprometido con la represión ya. Es decir, que compartía la represión con El Salvador, con el ejército salvadoreño. Es decir, un ejército muy involucrado en la doctrina de la seguridad nacional y en la política de Estados Unidos para Centroamérica. Sí. Sí, ya en esa época ya eso estaba más que claro, más que definido, ¿no? Entonces no, ahí no había que esconder nada, todo estaba dado, todo. Y por supuesto que ya para los 80 es que se implementa lo que se había vivido a finales de los 60, a principios de los 70 en el Cono Sur. Claro. Aquí se implementa, claro, con, no sé si, con, no podría decir, porque al final de cuentas no son las cantidades, es la brutalidad con que se ejerce las acciones en contra de la vida y en contra de las libertades de la gente. En el En Honduras no fue la excepción de lo que se vivió en Centroamérica ni lo que se vivió en el Cono Sur. Sí fue la excepción en el manejo de la información. En todo lo que pasaba en Centroamérica, en los tres países fundamentalmente, pues era de conocimiento, de análisis, de debate y organizativa en la comunidad internacional para ser solidarios con esta lucha de los tres países de la región, pero no así como Honduras. Porque lo que siempre se ha manejado, que Honduras no se sabe y no se sabía de lo que se estaba viendo, es más, yo no sé qué es lo que nos pasa o qué es lo que pasa con el país, porque inclusive ahora, cuando el golpe casi se quería manejar como que no era golpe, ¿no? Y en esa época, en Honduras, yo siempre he dicho que en los 80, sobrevivir a la intervención y presencia de 7 ejércitos no es cosa fácil. Nosotros enfrentamos 7 ejércitos sanguinarios, adiestrados, entrenados para la represión. La Ahora, ¿cuáles eran esos ejércitos? En primero estaba el ejército de Honduras. Sí. Luego, la contrarrevolución, el ejército de la contra. Ahí tenemos 2. Tenemos en la base militar, los Aguas Taras, que se conoció en aquel tiempo, la base militar norteamericana, que sigue siendo la más grande de la región o del continente. Ahí estamos hablando de 3 ejércitos enormes. Luego estaban los asesores argentinos que estuvieron asesorando todo lo aprendido ellos allá para que los alumnos de aquí fueran eficaces. Sí. Luego los carabineros de Chile, miembros de los carabineros de Chile estuvieron aquí. Ya estamos hablando de 5. Sí. Luego estuvieron aquí la presencia y el entrenamiento del ejército salvadoreño, el Atlacá. Ajá. Y el ejército de Guatemala, que en este momento ya no recuerdo si es el Atlacá, el Atlacá es el de El Salvador. El de Guatemala, ahí en este momento no recuerdo. Ahí estamos 7. Y estoy siendo, me estoy quedando corto. Pero ¿y Estados Unidos mandó tropa ahí? Claro. Base que tenía. Estaban, los Aguas Tara eran la tropa en ese momento del ejército norteamericano, que actuaba como que fuera su propia tierra. Ajá. Igual que la contrarrevolución. Y además entrenaba, formaba. Entrenados y preparados y para entrenar a los que habían, a los militares que habían salido de la Escuela de las Américas y que habían salido de la Escuela de los Carabineros de Chile. Porque a principio de los 80, estos eran los que tenían como el título para ellos, el mejor, ¿no? Venir de la Escuela de los Carabineros de Chile y de la Escuela de las Américas. Entonces, no, para nosotros eso no fue fácil. Y no estábamos realmente, creo que el pueblo hondureño no estaba preparada para enfrentar militarmente, ni para ni para enfrentar una embestida política de esa naturaleza. Y eso explica un poco también la realidad de hoy de Honduras. Haber tenido ese nivel represivo instalado dentro de Honduras, con el Movimiento Social de Honduras, generó las condiciones para que hubiera perdurabilidad, digamos, después en los gobiernos dictatoriales o en las dictaduras mismas, digamos, en Honduras. Yo tengo la imagen de Honduras, que es uno de los países más golpeados de Centroamérica. Más golpeado económicamente, más golpeado socialmente, más fragmentado. Y de hecho, creo que es uno de los países que tiene uno de los niveles más altos de migración masiva, de esta migración de forzada, digamos, por las condiciones económicas que tiene. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pum pim parirá, pai, pum miru parirá, perum perum papá, te tore, pai, pum miru parirá, perureira, pim pum parirá, pai, pum miru parirá. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum, miru, parirá, perureira, pum, min, parirá, pai, pum, miru, parirá. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Radio Semilla, FM 106.5. Y cuéntame cómo te vas haciendo este camino de militancia en denuncia de violaciones a derechos humanos, en el rescate de la memoria, es decir, cómo se va formando esa luchadora en esos, después de esos años tan duros ahí en Honduras. Mira, yo creo que el tema de la memoria. Sí hay que escribirla, pero hay que vivirla. Uh-huh. En los 80, a principios de los 80, me tocó vivirlo. Creo que de las cosas más fuertes que un ser humano puede enfrentar o que hemos enfrentado. Primero, soy una sobreviviente, pero eso no es lo que importa. Lo que me hace a mí es que tomar la decisión que tomé de la búsqueda de la verdad y la justicia, es que yo tengo a mi esposo desaparecido. Fue de los primeros desaparecidos en nuestro país. Es el hombre que yo te hablé, que era mi vecino. Sí. Tenía, iba a cumplir 4 meses de casada. 3 meses y un poquito más de embarazo. Me casé clandestinamente con él. O nos casamos, mejor dicho, clandestinamente. Pero eso no significa que estábamos menos enamorados que los que se casan con que van al altar, con propósito. Yo creo que estábamos más enamorados que cualquiera, porque nos habíamos enamorado de nuestras luchas, de la posibilidad de salir adelante juntos. Teníamos sueños comunes. Uh-huh. Yo me casé con el proyecto de él. Y abracé ese proyecto. Y es lo que me permite seguir soñando y sueño, ¿no? Porque él igual que yo soñábamos con tener niños, con techo, tener niños con pan, tener niños con escuela y con salud. Y que dentro de esos niños ver correr y crecer los nuestros. Y para eso estábamos conscientes que nos vendrían días difíciles. Pero nunca me imaginé que en tan poco tiempo los días difíciles me iban a tocar sola, sin él. Solo con su proyecto. Y es lo que me ha hecho abrazar Y entonces cada paso que uno hace, cada paso que hago, lo hago en nombre de la memoria de ellos y ellas, especialmente de mi marido. Porque yo sí creo que amarlo ayer, amarlo hoy, es soñarlo y amarlo en la revolución. Y que las revoluciones no necesariamente, hoy te digo, se pueden lograr o se van a hacer o se pueden impulsar a través de lo que él pensaba en aquel momento. Yo creo que hay formas también de ir viendo cómo se puede derrotar el proyecto más nefasto y más sanguinario que yo creo que ha surgido en nuestro continente, que es ese proyecto neoliberal, que oprime, reprime y despedaza. Y no deja que los pueblos avancen al nivel de la necesidad y de la urgencia. Pero también sí creo que los pueblos siempre tienen la razón y vamos a vencer. Yo sí creo. Por eso estoy. Entonces, ya, imagínate que no se hablaba en ese momento de las desapariciones forzadas, porque no había muchas. Con ellos fueron como los primeros desaparecidos, pero que fue brutal, ¿no? Entraron a mi casa, lo secuestraron, se lo llevaron a él y a su amigo Fidel. Se llevan a tomar a Timilla, Fidel Martínez, o no, eran las cabezas de este movimiento que te digo, de la URP y del MPL. Y bueno, cuando tomé conciencia de lo, después del hecho, después del acto, pues dije, Berta, te toca sola. Te toca agarrar un camino y es el camino, busca el camino de la verdad, busca el camino de la justicia, que al final de cuentas es como decir, trabajar por los derechos humanos. Pero no trabajar porque tenés un salario, no trabajar, sino porque crees en la lucha, crees en el proceso reivindicativo. Y crees entonces en el tema de la memoria. Porque creo que lo peor que hubiéramos hecho, las familias, es irlos a llorar, irnos, escondernos, e irlos simplemente a llorar para con el tiempo olvidar. Y eso hubiera sido lo peor. Porque claro, uno sabe que la desaparición forzada, el propósito ese es, que las familias o los que les sobrevivamos nos llenemos de miedo para no hacer nada. Ni siquiera para tener el derecho a recordarles. Porque el miedo te invade. Yo creo que es así. Para mí el dolor fue más fuerte que el miedo. O sea, el dolor venció. El acto de sentirme de no tener seguridad en ningún lado fue lo que me hizo no salir a la calle como loca, no, sino dar pasos seguras que había que convertirnos en el verdugo de los verdugos, o sea, no dejar, por lo menos con nuestro grito, con nuestra voz, con nuestra reclamación, libre a los verdugos. Y hay algo, y no lo hacemos nunca. Por ejemplo, yo no lo hago por odio, porque yo lo que aprendí es amar. Y no lo hago con odio, no lo hago con rencor. No, porque eso no te deja crecer, no te deja ver, no te deja actuar. Te pone pequeño, te pone pequeño. Entonces yo lo que sí he trabajado es pensando en que si no miro ahora, si no miramos ahora los frutos de lo que iniciamos, alguien los mirará. Alguien. Por eso es la importancia de la memoria. Y porque es una, en cierto modo, es una continuidad de esa misma lucha que tenía tu compañero. Decime, Berta, ¿qué edad tenías vos cuando lo secuestran a tu compañero? Estabas embarazada de 3 meses. Iba a cumplir 25 años. 25 años. ¿Y qué nació? ¿Un hijo, una hija? Un hijo. Un hijo. Lleva su nombre. Muy bien. Me acompaña. No sé, la vida no es para quejarse, la vida es para lucharla. La vida es para amarla. Cuando nos tocan los momentos así que recordamos, pues que te sacude, ¿no? Pero hay que hacer compasión. Y lo que uno nunca debe hacer es ser indiferente ante el dolor y ante las demandas de justicia de la gente. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Para mí, la acción que tomamos 12 familias, porque en aquel momento fueron 12 familias que tomamos la decisión de organizarnos para hacer la reclamación colectiva, porque sabíamos que si la hacíamos unilateral, nos iban a comer. O sea, cuando te digo nos iban a comer, era no se iba a escuchar y nos iban a matar. No había vuelta atrás. De 12 familias, por cierto, mujeres, fue las que le dimos inicio al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, COFADE, que ahora está, en noviembre cumplimos 40 años. 40 años. ¿Qué cantidad de desaparecidos tuvo Honduras en esa etapa? Mira, lo que logramos registrar fueron 184 personas detenidas desaparecidas. Pero son mucho más que eso. El problema es que como en el país se metió tanto terror, la mayoría de las familias callaban. Y no hubo forma ni manera que lo dijeran. Otras sencillamente salieron del país. O se callaron para siempre. Algunas ahora están queriendo hablar. Pero eso fue desapariciones forzadas que logramos documentar. Pero ejecuciones de líderes sociales, sindicalistas, comunistas, obreros, maestros y ciudadanos que de alguna manera sabían que eran solidarios con la lucha de los que persiguieron, fueron más de 500 personas. Y eso casi nunca se sabe, pero fíjate que hay un detalle que a mí me parece que debemos ver en propia implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80. Logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Honduras, que fue el primer Estado condenado por desapariciones forzadas. Y esa lucha la enfrentamos y la logramos. En plena implementación de la doctrina de seguridad nacional. Eso te dio un nivel de vulnerabilidad, pero también te dio un nivel de certeza ante la población, que lo que estábamos diciendo, porque aquí era negado rotundamente que las desapariciones existían. Nos decían que la buscáramos en otro planeta, casi. Nos mandaban a Cuba, nos mandaban a Nicaragua, nos mandaban a la Unión Soviética. Uh-huh. Y negaban rotundamente. Con esa decisión de la Corte, es que se generó, se volvió así como nuestro trabajo, nuestra lucha, como que la respetaran, claro. Adquirió legitimidad a partir de su fallo. Exactamente. Y legitimidad por un lado, pero vulnerabilidad también. Uh-huh. Porque nos mataron testigos. Era como para que no continuáramos, ¿no? Y en el... Luego, hemos llevado casos ante el sistema interamericano, donde casi todos los hemos ganado. Ahora, en septiembre, fue un... Te hablo de los casos porque ese caso estaba cumpliendo más de 30 años y lo llevamos al sistema, y después de 30 años hay una condena para el Estado de Honduras. Pero no... uno se da cuenta que aunque tengas una condena, aunque tengas una sentencia de la Corte, pues no han logrado casi nada. Porque el reconocimiento está, sí, pero no has encontrado los restos. Y no hay un Estado que investigue. No hay un Estado que tenga la voluntad, que un gobierno que en representación del Estado tenga la voluntad política para sancionar, para ir rompiendo eso que nos ha hecho tanto daño, que es la impunidad. Claro, entonces, quebrando la impunidad. Vivimos en esa constante demanda de justicia, ¿no? Berta, y con esta lucha que viene de años, van a cumplir 40 años, ¿cuáles son las expectativas en esta nueva, en estas nuevas condiciones políticas que tienen en Honduras? Porque sé que se ha cambiado el gobierno, pero que hay una estructura todavía que aparece como inamovible, digamos. Estamos hablando de jueces de la Corte, estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales, estamos hablando del legislativo. Es decir, hay una estructura que les viene de este gobierno corrupto y narco que tuvieron y que se continúa. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son las condiciones en que se está dando ahora la batalla esta por memoria y verdad, justicia a ustedes? Mira, vos te puedes imaginar lo que es estar 13 años de dictadura militar, pero más, con un ingrediente más. Con una dictadura que quien la preside es el jefe de un cartel criminal y sanguinario, narcotraficante. Eso te da la medida qué fue lo que se perdió. Aquí perdimos todo. Lo que sí te puedo decir es que lo que no se perdió fue el deseo del pueblo de luchar y derrotar esa dictadura criminal, sanguinaria y corrupta. Porque esa era la otra, sanguinaria y corrupta. Entonces, no es fácil en la actualidad pensar que dentro de poco vamos a salir de donde estamos. Eso, si creemos que vamos a salir, estamos soñando despiertas. Y es necesario que nosotros seamos responsables con los sueños, inclusive. Porque, si bien es cierto, la gente, cuando se dio el gane de la una presidenta mujer, una nueva presidenta que es la que está en el partido realmente que el pueblo, que surge del pueblo, del pueblo que estaba en lucha, que eso es bueno decirlo y es bueno manifestarlo, ¿no? De alguna manera empieza como un proceso de un antes y un después, ¿no? Pero creo que la situación de nuestro país está muy, pero muy, muy compleja. Una, la cabeza se fue, ¿sí? La sacaron. La cabeza se fue, pero la estructura está intacta. La estructura criminal en todo el país está intacta. No hay forma. Y los espacios que tiene la presidenta actual son bien limitados. Una, porque aquí el golpe militar de Estado se generó y se dio con el visto bueno de Estados Unidos, apoyado a través de la embajada norteamericana acreditada en nuestro país. Y se mantuvo el golpe por ese mismo apoyo. Porque aunque hubieron reelecciones ilegales y además elecciones fraudulentas, la representación de la embajada la declaraba ganadora. Entonces, estábamos ante un círculo vicioso realmente de accionar. Y al así como muy, muy abierto. ¿Qué es lo que hay ahorita? Aquí hay una estira y un encoge. Está la sacada de los músculos, ¿no? Para ver qué fuerza tiene más, qué poder o qué fuerza tiene más poder. Ajá. Hasta ahorita, para mí, la presidenta Xiomara Castro ha llegado al poder, pero no tiene el poder. Porque el poder se lo quieren y están luchando a arrebatárselo los que han gobernado fuera del poder, que son los poderes fácticos. Y ante ese poder fáctico, que es el poder económico, el poder militar, el poder religioso, y todo ese poder que usan estas estructuras de poder económico con una maquinaria mediática espantosa. A eso se enfrenta el gobierno actual, a una maquinaria mediática que la han aceitado todos estos poderes. Más con el agregado que, lógicamente, la composición del Congreso Nacional, que al final es el que es el espacio más fuerte, es un poder del Estado, el más fuerte porque es el que decide y define las políticas. Uh-huh. Y entonces ese poder no hay mayoría del partido político de la presidenta. De la presidenta. Entonces, desde ahí se ejercer una acción. ¿Cómo explicamos esto? Porque a mí me da la impresión de que Estados Unidos interviene para llevarse al narcodictador y juzgarlo allá en Estados Unidos. Una pena porque muestra la debilidad, digamos, para poderlo hacer en el propio Honduras. Y con lo cual da un signo a esta estructura que deja montada, como diciendo, vamos a respetar estas elecciones, y a su vez, entonces a partir de ahí empieza a condicionar a Xiomara estos cambios de embajadores yanquis que hubo en Honduras, tienen que ver con eso. Es como que dijo, vamos a respetar el proceso electoral, pero vos vas a tener que andar por estos carriles. Si no, te soltamos la mano y queda esta estructura que te come. Es como que necesitaban un recambio, pero no quiere que ese recambio tenga aviso de popular, digamos, ¿no? Que sea un recambio controlado por ellos. ¿Qué pasa con esta movilización social que hizo posible que Xiomara llegara al gobierno? ¿Sigue la movilización social está latente? Porque es la fuerza que tiene Xiomara, digamos. Es esa fuerza social que está... Esto se desarrolla, se consolida, se debilita. ¿Qué está sucediendo con esa fuerza? Mira, ahí está el gran problema. Nosotros hemos creído que el gobierno de la presidenta Xiomara necesita el respaldo de los diferentes sectores sociales. Se vio claro cuando trataron de impedir la toma de posición, que el Congreso Nacional fueron 20 diputados de Libre que estaban en contra y eso formó un caos. Si no toma la decisión la presidenta de ir a rescatar y encabezar una acción en el Congreso Nacional y el respaldo de las fuerzas políticas de Libre, porque ahí están las fuerzas políticas de Libre, pues yo no creo que se hubiera llegado a tomar el poder, doña Xiomara. A partir de ahí es que nosotros estamos convencidas que necesita el apoyo social. Pero ahora nosotros tenemos 4 años de haber repensado a Honduras, porque el Partido Libre surge del movimiento social organizado. O sea, casi todo el movimiento social organizado es la base del Libre. Y la mayoría de su... La expresión política de ese movimiento pasó a ser Libre. Exacto. La expresión social pasó al movimiento político, la expresión política del Libre. Ajá. Nosotras miramos un grupo de unas 6, 7 personas. Nos reunimos, gente que ya tenemos algún poquito de edad, para ver cómo retomábamos las fuerzas, creamos un espacio para retomar las fuerzas, la fuerza social, el movimiento social. Y creamos la CCC, que es la Convergencia contra el Continuismo. Y esa convergencia contra el continuismo era clarísimo, es clarísimo su papel. Era el continuismo de Juan Orlando Hernández y el continuismo del modelo neoliberal. Eso nos ha costado por lo que te dije antes. Ahora este 30 tenemos, por eso tengo que venirme el 27 de Argentina, porque el 30 tenemos una asamblea a nivel nacional de este espacio donde tenemos, donde hay que analizar y reflexionar sobre la necesidad de consolidarnos cada vez más como movimiento social y no fracturarnos, porque hemos visto y tenemos la experiencia de lo, hemos analizado lo que ha pasado, por ejemplo, en Nicaragua, lo que pasó el 18, para decirte algo, en el 2018. Sí. Ahí fue un fraccionamiento y fue muy bien, trabajado por los Estados Unidos, donde se fraccionó todo. Y bueno, aquí parece que quieren recetar lo mismo. Y uno lo ve con todas las cosas que se están generando en el Congreso Nacional, con la selección de cómo puede ser integrada la Junta Nominadora, cómo algunas leyes que ha aprobado la presidenta Xiomara Castro a favor de los derechos humanos, como es el tema de la amnistía, para los presos políticos y perseguidos políticos en el marco de la dictadura, para la no repetición de esos hechos y que en ese mismo decreto hay tácita aceptación y condena al golpe militar de Estado. Eso ha creado una revoltura increíble en el país, que desde que se aprueba este decreto para ese propósito, no ha dejado de sonar en el país todos los días estas fuerzas económicas y estas fuerzas que tienen el poder. No les pasa en la cabeza que haya un decreto de amnistía, según ellos, favoreciendo corrupto. Le hicieron requerimientos fiscales como corrupto, pero a 2, 3, pero al resto. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con estos 3 que ellos manifiestan que son corruptos? Fue la persecución política que les dieron cuando el golpe. Antes no estaban acusados de corrupto. Cuando lo golpea, que eran ministros del Poder Ciudadano, o sea, de Zelaya, es que les abren los juicios. Y entonces eso está en debate. ¿Qué pasa con ese es el punto de quiebre? Y es lo que han estado manifestando, que han querido acondicionar, porque la presidenta, dentro de su campaña, ofreció que iba a instalar una CICI en el país, y aparentemente la avanzada que vino puso como condición que se tenía que revisar y cambiar y anular casi la amnistía y la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y si eso sucede, lógicamente entonces todas las leyes que se han aprobado, como es la abolición de la ley que permite la venta del territorio con la venta de territorio, que es con ese proyecto llamado SEDES, que la tenían aprobado para vender el territorio. Entonces todas estas cosas, si eso sucede, no tienen efecto. Entonces, hay una situación muy compleja donde sí creo que se necesita con urgencia, yo estoy convencida que se necesita cohesionar, perdón, las fuerzas sociales, articular las diferentes expresiones para poder darle frente, porque sabemos que cuando el golpe militar de Estado en el 2009, quien mantuvo y quien estuvo enfrente y sostuvo todo ese movimiento y esa gesta que duró más de 186 días en las calles, fue el movimiento social y nadie más, que estábamos organizados en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Necesita fortalecer ese espacio para apoyar y fortalecer el gobierno de la presidenta. Eso no quiere decir que uno no va a monitorear, ni va a colocar, ni va a hacer denuncias. Eso no quiere decir si hay violaciones a los derechos humanos. ¿Entendés? Pero sí se necesita recuperar ese espacio que ha quedado vacío para que no suceda lo que sucedió en El Salvador. Necesita cohesionar una fuerza social y mantener esa mirada crítica sobre las políticas, porque si no se diluye el esfuerzo social hecho hasta ahora. Eso es lo que veo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Berta, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Mira, hemos charlado mucho, se nos ha ido el tiempo. Ha sido muy grata la charla. Muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir comunicando, nos vamos a seguir encontrando en el camino, que tenemos tantas cosas en común. Y sobre todo esta concepción de la memoria que acabas de decir, la compartimos absolutamente. Porque es ahí en el olvido y la negación donde se asienta, digamos, el sistema. Sí. Así que, bueno, te mando un abrazo grandísimo. Gracias igual y quizá ya nos miramos pronto. Bueno, nos ha pasado así otro sábado de compartida, otro momento de historias comunes, no tan comunes, otra historia de lucha, otra vida de compromisos. Agradecemos nuevamente a Berta por este compartir con nosotros y esperamos encontrarnos el próximo sábado con otra historia común que camina por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular.